Estás escuchando Todo Sigue Igual. Seguinos en Instagram, @ Todo Sigue Radio. Horas 18 minutos en la República Argentina. La temperatura bajó un poquito, bajó una décima, 21 grados 3 aquí en Buenos Aires. Y se viene la sección Te Cuento Una, donde siempre contamos historias. Y la de hoy va a ser la historia y el origen de los nombres de las bandas de rock más reconocidas. Seguramente, Noé, si a vos te gusta mucho una banda, ya averiguaste por una cosa u otra ¿por qué se llama así? Bueno, pero igualmente te voy a contar de esas bandas que a vos te gustan y las que no te gusten, pero es útil siempre saber, es algo interesante saber por qué se llama así. Sí, es algo nuevo que nunca está de más y el saber no ocupa lugar. Bueno, vamos a hablar de empezar con las bandas nacionales, de las más reconocidas. Tenemos, por ejemplo, a Los Abuelos de la Nada. Este es uno de los pocos casos en la historia del rock en la que la banda ya tenía nombre antes de formarse. Cuenta la historia que Miguel Abuelo acompañó a su primo Pipo Lenord a la productora discográfica, y el productor, en ese entonces, se llamaba Ben Molar, le preguntó si tenía una banda. Sin titubear, Miguel Abuelo dijo que sí, y mientras tanto rastreó en su cerebro, y lo primero que le saltó fue una frase que dice un personaje de El Banquete de Severo Arcángelo, un cuento de Leopoldo Marechal, que dice así, dice: padre de los piojos, abuelo de la nada. Así que desde ese día Miguel Abuelo se dedicó a conseguir a los músicos para empezar a transitar un camino de rock, y había nacido de esa manera Los Abuelos de la Nada. Pasamos a la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, ¿no? ¿Vos sabés por qué se llama así? Tengo entendido que por un seguidor muy de ellos que se llamaba Patricio. Mira, lo que tengo acá y pude averiguar es lo siguiente. Dice que existen casi tantas versiones como fanáticos de Los Redondos. Se dice que el personaje lo tomaron del recorte de una revista donde una cocinera llamada Patricia Rey daba la receta para preparar redonditos de ricota. Se sabe que en los primeros tiempos del grupo, un amigo llamado Sergio Martínez cocinaba y luego repartía en los shows unos bocaditos rellenos con ricota. Se conoce que la primera vez que se llamaron así fue en Salta, cuando era necesario ponerle un nombre para los afiches. Una buena justificación la dio el propio Indio Solari, a quien en los primeros años muchos identificaban con Patricio Rey. Le pusimos este nombre a la banda para cargar en la espalda de alguien todos los problemas que tiene ser una estrella del rock and roll. Encontramos en Patricio a alguien que puede soportar el circo rockero y todo lo que a nosotros nos interesa, lo que consideramos como no gratificante. Tenemos a alguien a quien enviarle toda esa pelota y que la cargue el pobrecito si quiere ser Patricio Rey. Bueno, esto es lo que decía Patricio Rey, que para esta banda el nombre, y particularmente para mí, no está claro por qué se llama así, y particularmente para mí es una banda que a mí mucho no me gusta, que no entiendo no solo el nombre, sino que no entiendo las letras. No entiendo de qué está hablando el Indio Solari. Querés encontrar una explicación siempre a todo eso. Bueno, pero de todas las canciones y éxitos de Los Redonditos de Ricota, la única que yo sé de qué está hablando es Mi Perro Dinamita. Sé que está hablando del perro. Después todo lo demás no entiendo de qué es libre habla. Interpretación. Igual es lo que vos creés, que pensás, que vos sabés que está hablando de eso. Realmente no, nunca tuvimos una charla con el Indio Solari como para preguntarle si realmente habla del perro, ¿no? O sea, cada canción la puedes interpretar de la manera que vos quieras. Eso es lo que te deja. Es como cuando ves un cuadro y cada uno interpreta lo que quiere ver. Bueno acá en Capeca, la música es lo mismo. A Noelia le gusta, a mí no me gusta por esta razón. Yo entiendo que las melodías y las letras son muy pegajosas y están muy buenas, pero no entiendo de qué habla. Y si no entiendo de qué habla, a mí no me termina de cerrar, pero bueno. Noelia, ¿vos entendés de qué hablan? Ya te digo, cada uno interpreta, yo interpreto ciertas cosas de lo que está hablando. Te puedo decir con certeza que es exactamente sobre eso, porque ya te digo, no hablé con el creador de las letras, ¿no? De las canciones. Pero bueno, cada uno lo interpreta por el lado que quiere. Johnny, ¿vos entendés de qué hablan las letras? No, dice que no. no le gusta tampoco, pero bueno, siempre uno escuchó, porque se sabe que las canciones son conocidas, pero yo me puse a analizar las letras y no entiendo un comino. Pasamos a otra banda, pasamos a Sumo, la banda que debutó en febrero de 1982 en un pub de El Palomar, ahí en el partido de 3 de febrero, cerca de donde vive mi abuela, Martín Coronado. Bueno, el pub se llamaba Caroline. Todavía no tenían nombre y no lo encontraban, así que un día decidieron encerrarse en un departamento con un diccionario, una buena provisión de alcohol y estupefacientes, y no salir de ahí hasta haber encontrado el nombre. Cada uno de los 5 integrantes originales, que son Luca Prodan, bueno, Germán Da Funcio, Alejandro Sokol y el manager Timmy McKern, eligió un nombre. Democráticamente se votó por el mejor y ganó Sumo, la lucha japonesa, pero también algo supremo, algo altísimo que no tiene superior. Así que por eso se llamó Sumo, fue una elección entre todos. Pasamos a los fabulosos Cadillacs, que empezaron como llamándose Cadillacs 57. Hasta que en un pub de mala muerte, un presentador los anunció como los fabulosos Cadillacs. Y el nombre gustó y quedó entonces así. Antes se llamaban los Cadillacs 57. Vamos a hablar de Soda Stereo, otra banda muy reconocida. Alguna vez contaron que Gustavo Cerati tomaba mucha soda durante los ensayos, motivo por el cual en el garage de Belgrano donde ensayaban siempre tenían un par de sifones. Fue así que los amigos que los visitaban, bromeando, les decían los Soda Stereo, y sin querer ese nombre quedó para la banda. Vamos a hablar entonces de otra banda, de los Enanitos Verdes. Y la anécdota cuenta lo siguiente, lo cuenta uno de los integrantes original del trío, en este caso Felipe Staiti, dice que corría el año 1979 y una familia de turistas, mientras visitaba en Mendoza el puente del Inca, se tomó una fotografía. Al revelarla, aparecieron unos enanitos verdes en ronda que nadie había visto al momento de sacar la foto. Este hecho se convirtió en un boom periodístico e inclusive dicen algunos que la fotografía llegó hasta la NASA para comprobar su autenticidad. Leyenda o realidad, un amigo que era periodista de una revista nos hizo una nota y nos bautizó los Enanitos Verdes de Puente del Inca. Nosotros nos quedamos con la mitad del nombre, pero bien podríamos habernos llamado Puente del Inca, pero decidieron llamarse los Enanitos Verdes. Bueno, la otra historia bastante más conocida es la de Divididos y las Pelotas. Sabemos que son los restos de la banda Sumo y por eso nacieron Divididos, que estaban compuestos por Moyo y por Arnedo. Sí, y eso me pareció que no lo habías nombrado cuando hablaste de Sumo, que también estaba Ricardo Moyo y Roberto Pettinato. Uh-huh, sí, pero nombré de los originales, no sé si se habrán sumado después. Claro. Y después, bueno, Divididos y las Pelotas, que las pelotas están compuestas por otros, por Da Funcio, por Sokol y por Troglio. Bueno, cuenta la historia que el nombre de esas bandas surgió de un reportaje de Ton Lupo, un conocido autor de radio, a Luca Prodan. Prodan, ahí está. El periodista le preguntó si venía en un futuro a los miembros de Sumo Divididos. Y a lo que el cantante respondió, Sumo Divididos, las pelotas. Así que, bueno, de esa manera se conformó el nombre de estas bandas. Vamos a la banda Babasónicos. Tomaron su nombre de un juego de palabras entre el gurú Saibaba y la serie de dibujos animados de los 60 llamado Los Supersónicos. Así que lo combinaron y quedó Babasónicos. Vamos a hablar de ahora Bersuit Vergarabat. Según quien fuera el cantante hasta hace unos años, Gustavo Cordera, desde el comienzo decidimos que no queríamos que el nombre del grupo determinara en ningún modo nuestra música y tomamos la decisión libertaria de ponernos un nombre sin ningún significado. Las palabras Bersuit Vergarabat significan para nosotros la libertad de hacer lo que queramos sin condicionamiento alguno. Así que Bersuit Vergarabat, algo que siempre me gustó saber, bueno, no significa nada. Seguimos con las últimas tres bandas de rock nacional que nos quedan. Está Vilma Palma de Vampiros, y los rosarinos que cantan la canción de Auto Rojo con el pájaro Gómez a la cabeza deben su nombre a una pintada hecha con aerosol sobre la puerta de una fábrica cerrada que decía Vilma, Palma e Hijos, vampiros de los trabajadores. Estaban entonces acusando a la señora Vilma Palma y a sus hijos de exprimir a los trabajadores de esa fábrica, ese lo que decía el graffiti, y de ahí tomaron el nombre Vilma Palma e Vampiros. Vamos a la banda La 25, un poquito más actual. Se cuenta que el nombre se originó a raíz de una remera con un 25 estampado que supuestamente había usado Mick Jagger, y que los músicos se peleaban por vestir esa remera en los shows. Así, entonces, comenzaron a ser conocidos como los pibes de La 25. Y vamos a arrancar ahora con las bandas internacionales y bueno, por supuesto, el origen de sus nombres. Tenemos a AC/DC. Significa entonces corriente alterna y bueno, corriente continua, que son los dos tipos de corrientes que se utilizan en la electricidad. Y bueno, cuenta que un miembro de la banda vio escrito AC/DC en una máquina de coser y pensó que tenía algo que ver con la potencia. Bueno, estaba en lo cierto, como decíamos, significa corriente alterna, corriente continua. Y la banda no se dio cuenta en ese momento también de que estaban significando esas letras un significado bisexual, hablando en cierta jerga de allí de los Estados Unidos, pero bueno, ya tenían ese nombre y no les importó seguir con el nombre AC/DC. Seguimos con la banda Aerosmith. Por lo visto, Aerosmith era una palabra que Joey Kramer escribía por todas las hojas de su libreta en el instituto. Algunos piensan que se inspiraron en el libro de Sinclair Lewis, escrito en 1925, llamado Aerosmith. Bueno, seguimos con otra banda, los famosos Beatles. El nombre se dio debido a un sueño que John Lennon tuvo en su infancia sobre un escarabajo, por lo que, bueno, los escarabajos son Beatles también, pero no se escribe Beatle, sino que se escribe Beetle, que luego se cambió la doble, es decir, la B-E-E por B-E-A, y bueno, y la palabra se formaba beat, que hace referencia a los tiempos musicales, así que quedó de esa manera compuesta la palabra Beatle. Seguimos entonces con la banda Green Day, y hay una versión que asegura que en el día en que decidieron los músicos abandonar sus estudios para dedicarse a la música, el director de la escuela les dijo que habría un día verde en el infierno antes de que ellos hagan algo de sus vidas. Así que, por supuesto, le pusieron el día verde, que es Green Day. Seguimos con Guns N' Roses, originando el nombre de dos bandas, Los Ángeles Guns, que es donde tocaba Slash, y Hollywood Roses, liderado por Axl Rose, el cantante, y ambas bandas frecuentaban los mismos clubes donde tocaban, así que Slash y Axl Rose eran amigos, así que cuando decidieron combinarse, combinaron también los nombres de sus bandas. Vamos a ir terminando con Kiss, que de acuerdo con Paul Stanley, el nombre de Kiss, beso, obviamente, era porque sonaba peligroso. Ahí hace referencia al beso de la muerte. Y también figuraba, o mejor dicho, sonaba como sexy. Así que Kiss igualmente niega el rumor de que viene de Kids in Service of Satan, que serían chicos al servicio de Satán, y serían las iniciales. Así que niegan esa versión y dice que le pusieron Kiss por esa otra razón. Otra banda muy conocida es Led Zeppelin. Jimmy Page estaba tomando unos tragos con Keith Moon y John Elswit, y bromeando sobre la posibilidad de formar un grupo, dijo si termina que sí, que lo podían formar, pero terminarían como un Zeppelin de plomo. Así que la banda se formó y adoptó ese nombre. Vamos a ir terminando con Queen. Se llama así por la sencilla razón de que Freddie Mercury se puso pesado porque ese nombre le gustaba. Ninguna razón en especial aparte de provocar. Los Rolling Stones se llaman así porque pasaron 4 décadas para que los Little Boy Blue and the Blue Boys decidieran rebautizarse. Así se llamaban anteriormente los Rolling, y el nombre se originó de la canción Rolling Stone Blues de Muddy Waters. Vamos a terminar la última banda que tenemos para la sección. Te cuento una, es la banda U2, la que canta Bono. Y el U2, el U2, es una clase de avión espía utilizado por los Estados Unidos. Tomaron el nombre de ahí. Buenísimo, entonces de esta manera damos por terminada la sección Te Cuento Una, donde estuvimos hablando de los orígenes de los nombres de las bandas de rock, tanto nacionales como internacionales. Vamos a seguir con Todo Sigue Igual.